ahorrar a Supersol. Hasta el 7 de julio, filete de jamón de cerdo a 3,99 euros el kilo y sandía negra a 39 céntimos el kilo. Comprando en Supersol, te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.